Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. ¿Qué tal? Quien les habla, Pedro Aluis. Hoy nos sumergiremos en la historia de uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, Jimi Hendrix, y de una de sus joyas musicales más bellas, profundas y versionadas, Little Wing. Acompáñenme a descubrir su niñez, sus inicios y cómo esta canción ha inspirado a artistas de distintos países, estilos y generaciones. Jimi Hendrix nace con el nombre de Johnny Allen Hendrix el 27 de noviembre de 1942 en Seattle. Más adelante, su padre le cambia el nombre a James Marshall Hendrix. Su infancia fue dura, mucha pobreza, separación de sus padres, inestabilidad constante. Pero había algo que lo acompañó desde muy niño, que fue la música. A los 15 años, logra conseguir su primera guitarra acústica por tan solo $5. Y desde ese instante, no la soltó jamás. Aprendió de oído, sin clases, inspirado por grandes como B.B. King, Muddy Waters, entre otros. También se unió al ejército como paracaidista, pero no tuvo mucho éxito. Tras una lesión en el tobillo, fue dado de baja. Ese hecho particular cambia su destino y decide dedicarse por completo a la música. Hendrix no solamente era un guitarrista, era cantante, era poeta, compositor, todo en una sola persona. Una combinación irrepetible. Son como los moldes que se rompen. Durante sus primeros años acompañó a artistas como Little Richard y Tina Turner, pero él sabía que estaba destinado a algo más en su vida. Así nació The Jimi Hendrix Experience, la banda que sacudió al mundo, tal como lo dijera el gran Alfredo Escalante, locutor, productor musical venezolano, defensor y amante de la naturaleza, pacifista y ante todo, contracultura. Quizás me he apartado un poco de la idea fundamental de este podcast al hablarles de Alfredo Escalante, pero es importante reseñarlo como un gran productor musical y un gran locutor que tuvo Venezuela en aquellos años dorados, en donde trabajó con intensidad, y me parece un justo reconocimiento a su trabajo nombrarlo en este podcast. Fue un gran pilar del rock venezolano, trajo bandas importantísimas al país, hizo un gran trabajo con Barón Rojo y otras agrupaciones españolas. Es por ello que me tomo la libertad de hablarles un poquitico y hacerle quizás un pequeño homenaje a Alfredo Escalante. Todo un pionero de la radio rock venezolana, todo un personaje por demás. El gran Alfredo Escalante. Fue en el año 1969 cuando el Duende y su gran voz iniciaron su andadura en las ondas radiales venezolanas. Sería en el programa Happening 70 de Radio Impacto 1260 AM la que acogiera sus primeros pasos. Pero esto sería por poco tiempo, ya que luego de la cancelación del programa se embarcaría en otro proyecto radial, esta vez acompañado de su hermano, el también recordado Capi Doncella, bajo el título de Underground en Radio Capital. Entrado en la década del 70, ya de manera independiente y en la misma emisora, vería luz el muy seguramente programa de radio rock más longevo de nuestro continente, La Música que Sacudió al Mundo. ¿Y quién no conoce este programa? Bien sea en su emisora original o más recientemente por la emisora cultural de Caracas o 92.9 FM. Alfredo Escalante y la música que sacudió al mundo fueron un fenómeno que caló muy hondo en el corazón de aquella juventud incomprendida que clamaba por las nuevas propuestas musicales que se estaban gestando en el mundo, pero que hasta el momento les era de difícil acceso. Para finales de los 70s, la música que sacudió al mundo de Alfredo Escalante no solo se dejaba oír, sino también podía verse en la televisión a través de la señal de Venezolana de Televisión, VTV. A continuación, Hendrix nos va a deleitar con esa hermosa canción que a mi juicio es una poesía, Little Wayne. Adelante, Jimmy. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams. Y después de escuchar esta fantástica canción, esta musa inspiradora, quiero destacar dos momentos que muestran quién era realmente Jimi Hendrix. El primero de ellos fue en Woodstock de 1969, ese año tan especial y tan icónico para la sociedad y para la música. Su versión del himno nacional de los Estados Unidos lo imitó, haciéndose ver que fueran bombas, sirenas y gritos con la guitarra. Una protesta legítima en contra de la guerra de Vietnam. Definitivamente esto es historia. Y el segundo punto el cual yo quisiera resaltar fue su aparición en el programa televisivo The Dick Cavett Show. El presentador lo anuncia como el mejor guitarrista del mundo. Jimmy baja la mirada, sonríe y dice en un tono muy suave: yo no diría eso, quizás el mejor que está sentado en esta silla. Esa era verdaderamente su esencia, un hombre revolucionario, soñador, espiritual, perfeccionista y profundamente humilde. Incluso la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pero lamentablemente su vida fue muy breve y se nos fue muy temprano. Muere el 18 de septiembre de 1970, con tan solo 27 años. Su legado, sin embargo, a mi parecer, es eterno. Little Wayne ha sido versionada por más de un centenar de artistas. Sin embargo, para este podcast he seleccionado a Carlos Santana y a Joe Cocker, que hicieron una versión estupenda por allá en el año 2010. Es, para mi juicio, una versión intensa, espiritual y profundamente emocional. Santana en ningún momento trata de imitar a Hendrix. Muy por el contrario, desde su esencia latina lo honra. Y a decir verdad, Santana no tiene que imitar a nadie. Joe Cocker aporta su magnífica voz, que transforma esa melodía en una historia íntima. Esta canción aparece en el álbum Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classic of the All Time, por allá, como les dije, en el 2010. Incluso en entrevistas que le han hecho a Santana, ha dicho que Hendrix fue una gran inspiración para él. En fin, escuchemos esta poderosa versión. Ahora vamos a hablar de una versión que hizo Sting por allá en 1990. Una de las interpretaciones cantadas en español, profundamente emotiva, ante 80.000 personas en un país que recuperaba su democracia tras 17 años de férrea dictadura. Pienso y me parece que fue un abrazo musical a la libertad, dejando atrás el atroz militarismo y abriendo camino hacia una nueva democracia. Realmente oír esta canción, reproducir esta canción en ese momento histórico, le para los pelos a cualquiera. Escuchemos esta versión de Sting que hace de Lil Wayne. Pareció, para mí es profundamente emotiva esa canción y en ese momento histórico para Chile y para el mundo entero. Ahora vamos a hablar de un gran artista argentino, un guitarrista que lamentablemente pues ya no nos acompaña. Se llama Norberto Aníbal Napolitano, mejor conocido con el nombre de Papo. Hace una versión de Lil Wayne y fue, a mi juicio, muy sincera, rebelde y profundamente respetuosa por allá en el año 1993 en Buenos Aires, Argentina. Escuchemos. pájaros y selva, cuentos de viajan con el viento. Cuando estoy mal, estoy aquí desde sonrisa. Ya cambia el ritmo. Dice, puedes tomar lo que quieras. Puedes tomar lo que quieras de mí. Ya cambió el viento. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, este hombre fue un gran guitarrista. De hecho, tocó con B.B. King en el Madison Square Garden y se sintió muy bien tocando, como si estuviera tocando en casa. Esas fueron sus palabras. Y de verdad que escucharlo en otras canciones que ha hecho, no solamente versiones, sino canciones propias, tenía un talento y era un hombre genial. Well, she's walking to the cloud with a third and smile. She loved me, baby. Butterflies all over a fairy tale. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me. The silken smiles she left in the dream. Pero bueno, no menos genial es a quien les voy a presentar ahora, que es Charlie García, como se conoce. Por allá en 1995, en Pinamar, Argentina, hace una versión de A Little Wind totalmente psicodélica, progresiva, experimental, con unos teclados espectaculares y un enfoque totalmente diferente. Oigamos a Carlos Alberto García Moreno, nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Un músico muy reconocido en toda Latinoamérica, cantautor, compositor y productor, y es considerado como una de las figuras más importantes de Argentina. Oigamos a Charlie. Música. pareció? Bueno, a mí me parece que es genial, pero no menos genial que Raimundo Amador. Raimundo Amador hace una versión de Little Wing en 1998 en su álbum en vivo denominado Noche de Flamenco y Blues. Raimundo Amador Fernández, nacido en 1959, de origen gitano, pasando gran parte de su vida en las 3.000 viviendas. Se cuenta que su padre le enseñó a tocar la guitarra con tan solo 12 años. Raimundo recorría las calles de Sevilla tocando la guitarra a cambio de un bocadillo o unas cuantas monedas que le darían lo suficiente para coger un taxi de vuelta a casa. Comenzó con el flamenco de tablaos acompañando a Fernanda de Utrera. Es célebre por fusionar el flamenco con el blues y el rock, formando parte de bandas como Pata Negra y A Rajatabla, y destacando como solista. Escuchemos a Raimundo, que hace una versión muy respetuosa del Little Wing. Vamos a tocar un tema de Jimi Hendrix que se llama Little Wing. A mi aire, ¿eh? Con mucho respeto. Cierto, ¿no? Es increíble la versión que hace Raimundo Amador de Little Wing. Y ya, pues, para el cierre del mismo, quisiera hacer una reflexión. A más de 50 años, la música de Hendrix sigue viva, sigue cruzando fronteras, atraviesa generaciones y llega a cualquier color de oído que esté dispuesto a sentir esta hermosa canción, no solamente a oír, a sentirla. Little Wing no es solamente una canción, es un mensaje en el viento, una mariposa que sigue volando en cada nueva interpretación. Y cierro este episodio con una frase de Janis Joplin. Realmente es muy cierta, parece muy simple, pero es muy cierta. Y dice lo siguiente: tienes que hacerlo mientras puedas. En fin, gracias por acompañarme en este viaje por la historia y las versiones de esta poética obra de Jimi Hendrix, quien se despide de todos y de todas, Pedro A. Luis. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones.